vuelven a suspender el lanzamiento del libro de Efraín. Hoy falleció Sully Ríos, madre del autor. Instalaron un nuevo sistema de videovigilancia, 110 cámaras, tras un acuerdo entre UPM, Ministerio del Interior, UTE, Antel e Intendencia de Durazno. El miércoles hubo un episodio de tránsito llamativo en el acceso sur a Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Estaba todo previsto para la presentación este jueves del libro de Efraín González, que ya había sido pospuesto tras la muerte del autor. Pero una nueva muerte afectó a la familia González. Esta madrugada dejó de existir Sully Ríos, madre de Efraín, esposa del popular Bocha. Esta mañana, en conversación telefónica de Durazno Digital con Aidemar, otro de los hijos de Sully, confirmó el deceso que golpea a su familia, a la hoy disuelta comparsa, y también repercute en la actividad literaria que estaba programada para la noche de este jueves en el Centro Cultural Teatro Español. Todo quedó suspendido y se avisará cuando se pueda concretar el lanzamiento del libro Amor por la vida y el candombe, de Efraín González y el profesor Carlos Fariello. En momentos como estos, las palabras son siempre difíciles, pero queremos que sepan que compartimos el duelo de la familia González y de todos los integrantes de la comparsa Uráfrica. Sully Ríos, que en paz descanse. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un total de 110 cámaras de seguridad fueron instaladas en la ciudad de Durazno, Pueblo Centenario, Carlos Reiles y Paso de los Toros. Es el resultado de un acuerdo entre UPM y el Ministerio del Interior, que contó con el soporte para la implementación de los entes UTE, Antel e IDD. A su vez, se concretó la entrega de módulos para la seccional policial de Pueblo Centenario y de móviles para la policía de Durazno y Tacuarembó. El trabajo conjunto tiene como fin brindar mayores herramientas y contribuir a mejorar la seguridad en una región que está en pleno crecimiento. El beneficio trasciende el proyecto de la segunda planta de celulosa, ya que permanecerá una vez que culmine su construcción. Este aspecto fue destacado por el intendente Carmelo Vidalín. Contar con este invalorable apoyo de UPM, que no es solo para el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior va a ser el ejecutor de políticas que indudablemente nos van a dar mayor seguridad a través de la prevención, pero también nos va a permitir, en caso de que se den situaciones límites, situaciones difíciles, situaciones incómodas, situaciones delictivas, de tener mayores posibilidades de dar con aquellos que han infringido la ley. Los modernos dispositivos de seguridad Full HD están conectados al centro de monitoreo del Ministerio del Interior y ubicados de la siguiente forma: 61 cámaras de seguridad en 30 lugares en Paso de los Toros, 34 dispositivos en 14 sitios de la ciudad de Durazno, y los restantes 15 serán distribuidos entre las localidades de Pueblo Centenario y Carlos Reiles. El evento de inauguración se realizó en la Jefatura de Policía este miércoles 4 de mayo a la hora 11, con la presencia del ministro del Interior Luis Alberto Heber, el intendente Carmelo Vidalín, el vicepresidente de Desarrollo de Negocios de UPM Javier Solari, junto al director de Proyecto UPM Paso de los Toros, Gonzalo Gianbruno. Podés ampliar esta información en la sección Actualidad de Durazno Digital. 24/7. Este miércoles hubo un episodio de tránsito llamativo en el acceso sur a Durazno. Según datos aportados por lectores, un camión que transportaba palos entró en colisión con otro que llevaba un tanque de OCE. El siniestro vial ocurrió próximo a la hora 17:30, en Ruta 5, casi Joaquín Suárez. No hubo que lamentar conductores ni personas lesionadas. Fruto del impacto, la cisterna que iba en el rodado del ente aguatero cayó sobre la ruta, aunque no derramó agua. El episodio originó contratiempos a nivel del tránsito en la Ruta 5 y llevó a que muchos vehículos debieran ingresar a la ciudad por Avenida Apolo. Hay un video colgado en Durazno Digital, te invitamos a verlo en la sección Actualidad. Como siempre, te invito a recorrer las páginas del diario digital y volver por acá, donde es un gusto conectar contigo. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.